desalentado y ya sin fe, tal vez cansado en el camino, quieras volverte dejando al Señor. Quizás te sientas perecer, desalentado tú estás, pensando que nadie se acuerda ya de ti. Pero Cristo el Señor a tu lado siempre está y quiere darte su amor y su amistad. Vida que va pasando, cada momento luchas tendrás, pero triunfante sigue adelante y una corona en el cielo tú tendrás. Quizás te sientas perecer, cansado tú estás, pensando que nadie se acuerda ya de ti. Pero Cristo el Señor a tu lado siempre está, Él quiere darte su amor y su amistad.